Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares. Rock FM presenta el decálogo de Mariscal. Amigas, amigos, colegas del alma en todo el planeta, bienvenidos a este ya familiar decálogo que hacemos cada miércoles en Rock FM. El productor Rodrigo Contreras, el coordinador Alberto Mazcuñán, mis socios y saludos del Mariscal Romero. Esta noche, justicia para los bajistas. Sí, no son músicos de segunda. Lo vamos a demostrar desde el loco Lemmy, el bandido Lemmy, hasta Sir Paul McCartney. Sí, señoras y señores. Programazo enorme al que te invitamos a que no te pierdas ni un solo segundo. Y vamos a empezar precisamente con el Beatle, porque cambió la historia de la música junto a su banda y con sus composiciones junto a John Lennon. Ejerció una gran influencia sobre músicos de la época, puso de moda el ser bajista. Los bajistas entonces eran músicos frustrados, guitarristas frustrados, decían los propios guitarristas. Paul McCartney, sobre su técnica, dijo: soy una de las personas menos técnicas que puedes encontrarte. Entré en una tienda de guitarras en América hace muy pocos años y un tipo me dijo: ¿qué tipo de cuerdas quieres, Paul? Contesté: unas largas y brillantes. No sé nada de amplificadores, no sé nada de números de serie. Genial. Segundo mejor compositor de la historia detrás de Dylan y tercer mejor bajista de la historia para la revista Rolling Stone. Estuvo fuertemente influenciado por el artista de la Motown, James Jamerson. McCartney señala que Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band contiene su más fuerte e inventiva ejecución del bajo, sobre todo en Lucy in the Sky with Diamond. Pero no, vamos a empezar esta descarga nocturna con los vampiros del rock and roll, con un temazo del Taxman del 66. Era el séptimo disco de los Beatles, Beatles Forever, los bajistas al poder en Rock FM, en esta nueva entrega del decálogo Taxman. Taxman, yeah, I'm the taxman. Waxman, Ringo, que estuvo recientemente por aquí en nuestro país, George John Paul, protagonista del primero en esta lista imperdible de grandes bajistas del rock, de la historia. Deja que te diga cómo es. Si el 5% te parece poco, agradéceme que no me lo lleve todo. Esto no suena, sobre todo ahora que estamos en tiempo de recaudación de impuestos. El Taxman con un McCartney realmente sublime. Bueno, vamos ya a la segunda entrega. Mientras espero ya vuestras comunicaciones, eres parte importante de esta enciclopedia hablada que hacemos cada miércoles con nocturnidad, alevosía y muy buen rock and roll en Rock FM. Recuerda, la web rockfm.fm, el Facebook www.facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm-es, Instagram rockfm, el hashtag EDDBajistas, EDDM, el decálogo de Mariscal, bajistas, el hashtag donde esperamos vuestras insinuaciones, vuestros comentarios, vuestros añadidos, las ausencias. Formamos esta tertulia con todos vosotros que nos escucháis en todas partes del mundo. Gracias por la sintonía, estamos todo el equipo a tope y ya se viene la segunda de las canciones y el segundo protagonista. Es uno de los iconos más importantes de la música irlandesa. Su estatua de bronce y tumba en Dublín es uno de los sitios de peregrinación obligada por millones de fans de todo el mundo. Phil escribió 2 libros de poemas, Song of the Wildest Way en el 77 y Phil en el 80. Su ídolo era Jimi Hendrix. La música que creó con Thin Lizzy conectaba su herencia folclórica irlandesa con los sonidos de hard rock, heavy metal, punk. Madre mía, qué recuerdo entrañable. En el 76 hizo su segundo disco, donde estaba este Jailbreak que ya vamos a escuchar, Fuga Carcelaria o algo así. Hay que decir que hace poquito estábamos en Dublín arrancando para esta cadena de emisoras el nuevo tour de los Rolling Stones, la última parte del No Filter, y realmente fue de una emotividad enorme. Tenéis colgadas las imágenes en nuestra web de Rock FM, estar en esa estatua en el centro de Dublín, que fue su ciudad, además al lado de ese pub donde él concurría. Realmente murió muy joven, otro cadáver exquisito, al cual tuve la ocasión de entrevistar alguna vez, muy borracho, todo hay que decirlo, en esta grabación que lo destaca como uno de los grandes bajistas y vocalistas del rock. Estaban con él Scott Gorham a la guitarra, Brian Robertson también a la guitarra y a la batería Brian Dolley. Amigas, amigos, sin más preámbulos, segunda entrega, otro de los grandes bajistas, protagonista de los bajistas, justicia para ellos, en Rock FM. Jailbreak, Phil Lynott con Thin Lizzy. could for long. Searchlight on my trail. Tonight's the night, all systems fail. Hey, you, good looking female. Come here. Tonight there's gonna be a jailbreak. Otro de los músicos más recordados en la historia entrañable, ese mestizo que tocaba el bajo y cantaba como el mismísimo diablo. Murió en el 86 y lo recordamos constantemente. Phil Lynott, el poder de la música, de la buena música, con estos héroes que son los bajistas, las cuatro cuerdas que se reencarnaron en el que viene ahora mismo. Pero antes recuerda, y recuerdo nosotros, especialmente para los que están trabajando a esta hora de la noche como nosotros, haciendo este programa para nuestra distinguida clientela. Si estás en la carretera, buen viaje, cuidado, más vale perder la vida. Ya sabéis, un minuto que la vida en eso. Así que estés donde estés, que lo disfrutes en nuestra compañía y sobre todo que participes también a través de nuestras redes sociales. ¿Qué hablar, qué decir del tercer protagonista? Lemmy Kilmister, mamma mía. De los tres que estuvieron en esta grabación del Ace of Spades, los tres han palmado. Tanto el guitarrista Eddie Clarke, que murió este mismo año con 67 tacos. El primero fue el batería Phil Taylor, el animal Taylor, que murió en noviembre del 2015 con 61. Y ese mismo año del 15, en diciembre, moría uno de los iconos del heavy metal de todos los tiempos, Lemmy, el queridísimo Lemmy, tantas veces con él, auténtico, genial, qué decir, qué puedo añadir, con 70 años moría en diciembre del 2015. Los tres que estuvieron en este que era el cuarto disco del año 80 de los británicos han palmado, se fueron. Además de su voz particular, el líder de Motorhead será siempre recordado por su inusual manera de tocar el instrumento. Lemmy tocaba el bajo en muchas canciones como si fuera una mismísima guitarra. Lemmy decía que era de las características que diferenciaban su ejecución de los otros bajistas de rock. Él tocaba acordes y no punteos y distorsionaba al máximo sus amplificadores Marshall. Algunos músicos que ha citado a Lemmy como influenciados por él han sido Lars Ulrich de Metallica o Dave Grohl de Nirvana. Bueno, en su inconfundible estilo de tocar el bajo utilizó su Rickenbacker, ya lo sabéis, aquella gordura, aquella cabeza subida mordiendo el micrófono. Entrañable. Recordarle también, tercero en esta galería de grandiosos bajistas, Lemmy en el 80 con su Ace of Spades. Yeah. El as de espada, jugándome todo, bailando con el diablo, ir contra la corriente, todo es un juego para mí. 7 u 11 ojos de serpiente observándote, doble o nada, doble ganancia o nada. Es el as de espada, Lemmy en estado puro, tercero, vamos a por el cuarto en esta galería de Rock FM, formato enciclopedia de rock que tienes ya a tu disposición en los podcasts de nuestra cadena de emisoras. Amigas, amigos, un placer enorme, tantos amigos alrededor del mundo que nos sintonizan en ya una cita habitual de los miércoles en la programación de Rock FM. Vamos, vamos, vamos, ¿con qué vamos? Pues con palabras mayores nos salimos de la temática, pero este Jaco Pastorius hizo tantas cosas geniales de los What the Report, aquel combo vanguardista entre el free jazz y el funky, madre mía. Es un honor presentaros, quizás para la gente rockera no tiene tanto renombre como otros Pastorius, pero fue el maestro de gente como Roberto Trujillo, nos lo confesó personalmente no hace mucho tiempo cuando estábamos con él para esta cadena emisora con motivo de su última visita a nuestro país. Es el gran referente de este instrumento en los estilos de jazz, jazz fusion y funk. A los 17 años Pastorius comenzó a apreciar el jazz y ahorró lo suficiente para comprar un contrabajo, teniendo dificultades para mantenerse en unas buenas condiciones este instrumento debido al exceso de humedad de su casa de Florida. Lo cambió por un bajo eléctrico Fender Jazz Bass del 62, al que a la postre le quitó los trastes para acercarse al sonido del acústico. Imagen inolvidable. Murió en septiembre del 87 con 35 años. Esta canción que vamos a escuchar, de John Francis Anthony Pastorius III, que así se llamaba, es de los años 60, la compuso el saxofonista Alfred Ellis para James Brown y él hizo esta genialidad, estoy hablando del Chicken, para su disco salido en el 99, pero que grabó un año antes de morir en su estancia alemana. A Broadway Blues se llamó ese disco y aquí está el documento, cuarto protagonista en un pedestal muy grande, Jaco Pastorius en Rock FM. Thank you. Toque de calidad y gusto con Jaco Pastorio, solo lo puedes escuchar en esta cadena de emisoras Rock FM, donde vive el mejor rock y donde nosotros, los vampiros del rock and roll, te acompañamos cada madrugada. Empezamos a las 12, pero no sabemos cuándo terminamos porque os sentimos que estáis ahí participando. Rock FM es nuestra web, rockfm.fm, el Facebook, facebook.com/rockfm, Twitter, @rockfm-es, Instagram, rockfm, el hashtag EDDM, el delirio. El delirio no. El decálogo de Mariscal. ¡Qué emoción, qué pasión os sentimos ahí! El decálogo de Mariscal, EDDM, bajistas, participa. ¿Falta alguno? ¿Insinuación? Son los marginados, los proscritos del rock. Los bajistas son guitarros frustrados. Queremos vuestras opiniones y vuestras aportaciones también. Fue incluido Pastorius en el Down Beat Jazz Hall of Fame en el 88 como uno de los 7 bajistas más grandes de la historia. Amigas, amigos, vamos ya en la quinta entrega. Nos adentramos en los 90. Esta pulga es especial, no es precisamente Messi. Esta pulga, estoy hablando de Flea o Flea, como quieras llamarle, nos sorprendió y nos sigue sorprendiendo, porque pocas veces un bajista se convierte en el ídolo y el gran protagonista de un cuarteto tan excepcional y tan vendedor de discos como los Red Hot Chili Peppers, de los cuales estamos hablando. Está en el quinto lugar en esta clasificación aleatoria, que no tiene ninguna puntuación, pero sí tiene el favor de que están auténticamente los mejores. Sus trabajos con los Red incluyen multitud de estilos, desde un slap agresivo hasta técnicas más melódicas. Debido a sus influencias en el funk y el punk rock, Flea se centra en técnicas simplistas y minimalistas, aunadas con toques de complejidad que deben ser usados con moderación. También ha colaborado con multitud de artistas como Metallica, Nirvana, James Addiction, Rage Against the Machine. Bueno, con Jagger, ha tocado con Alanis Morissette, con Slash. Es un músico muy de prestigio, un cachondo mental y peligrosísimo. Si le llevas la contraria, luego os cuento la anécdota. Pero por lo pronto, aquí lo tenemos en Rock FM. Otro de los grandes ases, hachas de las seis cuerdas, Fleck con su banda Red Hot Chili Pepper, en este disco del 91, que era el Blood Sugar Sex Magik, que era el quinto de los californianos. With the Pero bueno. Uno de los temas más divertidos de los Chili Peppers. La historia es graciosa porque hubo un tiempo en que Nina Hagen, esa loca cantante alemana que conocí en Ibiza, en los tiempos locos también, solo le gustaban los novios jóvenes. De hecho, en Ibiza se ligó a un chico de 14 años, tuvo problemas. Y estuvo liada con Anthony Kiedis, el cantante de los Red Hot Chili Peppers. Bueno, era tan generosa, tan loca, no os imagináis lo que era esta mujer, que esta canción se la dedicó porque era muy generosa. Ella decía que por qué tener 200 camisetas cuando se podían tener dos. Y regalaba todo. Y ahí le dedicó Anthony esta canción, el Give It Away, del disco del 91. Estaban Frusciante a la guitarra, Flea al bajo y Chad Smith a la batería. Curioso también que estaba Brenda O'Brien, el productor, a quien no produjo este, tocando los teclados y el melotrón, precisamente también en este disco. Bueno, la historia, Flea dijo en algún momento, es muy divertido aprender todas estas cosas porque yo nunca he sabido nada. Yo tocaba la trompeta en el colegio y aprendía cosas que me gustaba tocar, pero nunca aprendí por qué una nota iba con esa otra nota y por qué se producía ese sonido. O cómo crear tensión en la composición. Conocer la estructura es realmente divertido. Esto es lo que dijo él, ¿no? Quinto en esta galería de Rock FM de los bajistas. ¡Justicia! Para los bajistas es lo que hacemos también esta noche. Alguno de esta casa dijo en algún momento, nos quiso persuadir de que no hiciéramos esto a los bajistas. Nos rasgábamos las vestiduras como si fueran de segunda. Estamos hablando desde Sir Paul McCartney al bandido del Lemmy. Y esta galería es interminable. Y además, como un gesto fenomenal para los nuestros, el que viene ahora es de aquí, de Sevilla. Bueno, no sevillano, pero la banda que le dio gloria, los Ofunquillos, son sevillanos, con cantante Guiri. Bueno, qué decir, hace poquito estaba con ellos cerquita de la plaza donde está la Catedral de Toledo en una noche mágica, concierto benéfico donde Pepe Bao, que es nuestro protagonista, volvió a demostrar con sus colegas de Ofunquillo su grandeza como uno de los mejores bajistas del mundo. El combo sevillano tiene el orgullo, junto a Andreas, el cantante, la voz, y el guitarrista Javi Lynch, escuchan la guitarra también en este tema, en el Campito, que es uno de los mejores del grupo. Un honor, en sexto lugar, poder escuchar a una de las referencias en el instrumento en nuestro país, respetado y admirado por infinidad de músicos y amigos de la profesión. Comenzó a utilizar en la banda de su hermano, que estaba huérfana de bajista. Antes había tocado instrumentos como la guitarra, la percusión. Por cierto, en ese concierto de Toledo hace poquitos meses tuvimos el honor de que su hermano, el bajista, el batería estuviera a la batería. O sea que David Bao. Fue una noche mágica con la catedral, con la casa del arzobispo de Toledo al lado. Fue mágico realmente escucharles hacer esa versión que hacen de los Rage Against the Machine, eso que ya todos sabéis. Bueno, estamos hablando de Pepe Bao, un honor tenerle. Era el debut para el sello Warner en el 2000, donde estaba este en el Campito. ¡Seremos a gustito! Te esperaré, me echo en una charca al sequito y refugiado del sol. Te enseñaré la vida en el camino me te quita tu el estrés que es un marrón. Prosigo mi camino por barro, olivo y trigo, fijándome donde piso bien para no hacerme más enemigo. Llevo un arroyo y me tiro al agua y escalo el charbullo del ocho brillo a la garganta. El arroyo estaba empetado, empetado de lodo tóxico, así que de tirón al hospital más próximo. Y esto es un encanto, la vida en el campo. Sacamos el mantelito, un choricito y un minito. Metió en una chata y al frequito refugiado el sol. Enseñaré la vida en el camino, me te quita todo el estrés que es un marrón. Te esperaré, metió en una chata y al frequito refugiado el sol. Enseñaré la vida en el campito, que te quita todo el estrés que es un marrón. Enorme Pepe Bao también en esta fantástica galería de bajistas que ocupan nuestro decálogo de hoy. Miércoles, Rock FM, todo el planeta, tú eres protagonista. Gracias por la sintonía, buen viaje por las carreteras, buena jornada de trabajo en nombre del Power Trio que hacemos esta hora y un poco más. Nos alargamos seguro. Te esperaré metido en una charca al fresquito y al refugio del sol. Te enseñaré la vida en el campito que te quita todo el estrés que es un marrón. Cantaba su cantante, el Andreas Giri. Si los ves anunciado, no te los pierdas, de lo más divertido y genial que ha dado la música de nuestro país. No han tenido esa trascendencia con mucho apoyo, pero el prestigio de Bao marca la personalidad de Ofunquillo. Bueno, él decía, vengo del rock y me interesaba Steve Harris, Geddy Lee de Rush y después a Stanley Clarke. Me metí un poco en el jazz rock a raíz de escuchar discos de Jeff Beck. Sus precedentes y sus influencias no pueden ser más claras. Y una de ellas es la que nos da pie al séptimo tema, al séptimo protagonista caliente, caliente todavía, vino con sus zapatillas y sus calcetines externos. Todos aman la fashion. Este es auténtico y heavy como una lluvia de hachas. Estamos hablando de Steve Harris, amigas y amigos. Ace Head, Ases del Aire. Se llamó este tema del 84, del quinto disco. El disco con influencias faraónicas, Power Slave, Esclavos del Poder. Harris a menudo es considerado uno de los mejores y más influyentes bajistas de heavy metal, sin lugar a dudas el número uno. Antes de tocar, Harris a menudo chasquea los dedos para facilitar la reproducción de esos patrones rápidos y poder interpretarlos a la perfección en el directo, como hemos podido comprobar hace poquito. Harris tiene un estilo reconocible y popular de tocar el bajo, particularmente el galope, que se puede encontrar en varias grabaciones de Iron Maiden, como los singles Run to the Hill y The Trooper. El guitarrista de Iron Maiden, Janis Joplin, comentaba que Steve me enseñó a sí mismo, se enseñó el a sí mismo de una manera que nadie puede copiarlo. La gente dice que es como una guitarra solista, pero no lo es. Le da a la banda una base y se mueve bastante, pero es el tono el que tiene, lo peculiaridad, su peculiaridad. Steve tiene una manera de escuchar cosas y un tono que normalmente no está asociado con un bajo, es más como una guitarra rítmica. Bueno, pues ya está, lo revivimos después de disfrutarlo en vivo en esta nueva gira europea, inconfundible, personalísimo. Él es AC/DC, es potencia máxima, él es el espíritu auténtico de los Iron Maiden, séptimo en esta desfile de grandes bajistas, Steve Harris. Harris, Dickinson, Murray, Smith, Matt Brand, pero no estaba al que hacíamos referencia, que fue el último hecho a incorporarse a los Iron Maiden, Janet Jarrett, buen tipo. Con él vi a los Cream en Londres en el regreso del 2007. ¿Sonarán los Cream? Seguro que sí. Caliente, caliente, ahí está. Fijaros las referencias que hace Harris a la hora de mentar sus influencias. Usa armonía de guitarras gemelas inspiradas, lo llamado Twins Guitar, por Wishbone Ash y Thin Lizzy. Cambios complejos de tiempo y estado de ánimo de Genesis o Jethro Tull y la oscuridad de elementos melódicos de Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin. Nada más y nada menos. Así que por eso se ha convertido no solo en el aspecto instrumental, también como ser humano ha defendido a los Maiden de lo que significó en un momento determinado la deserción de Bruce Dickinson, que se marchó, se cortó el pelo y dijo yo con estos viejos no quiero saber nada, y volvió como la historia refrendó. Él fue y sigue siendo el alma mater y el espíritu de la dama. Bueno, pues vamos ya a la octava entrega de este decálogo que hoy tiene como protagonista las cuatro cuerdas. Este es un grillado también de la historia impresionante. Les Claypool se llama y se llamó el que fuera líder de los Primos, esta banda californiana del 84. Recuerdo perfectamente cuando salió el fenómeno Claypool, un grillado de esto que cambia de indumentaria, pero un genio, cuidado. Este tipo ya se adentra en los 90 mostrando sus cualidades no solo como bajista, sino como secuenciador, como productor. Bueno, Tommy DeCate es el disco, es el tema que vamos a escuchar de la demostración de su capacidad. No voy a poner My Name Is Not, es Matt, que todos esperáis del tercer disco, el más popular de la banda, el Pork Soda, el Soda Pork, que se llamó. No, no, My Name Is Matt. No, ese no. Vamos a poner el Tommy the Cat, el gato Tommy, que estaba en el segundo, en el 91, donde destacamos más sus cualidades de aquel disco, Silent the Seat of Cheese, así se llamó el disco, donde también destaca la labor del guitarrista Larry Lalonde y del batería Tim Alexander. Power Trio, revolucionarios. Claypool está entre los bajistas que dieron otra vuelta de tuerca, como Flea, a la historia a partir de primordialmente los 90. Es considerado uno de los bajistas más virtuosos de la actualidad. Era amigo del colegio de Kirk Hammett de Metallica y juntos escuchaban a los clásicos. Claypool dice, empecé a tocar bajo porque una banda de mi colegio necesitaba un bajista y para esa época todos querían ser un Eddie Van Halen. Así que no quedó otra forma, otro remedio que tomar el bajo. Con su banda de metal funk, Primos toca el bajo eléctrico, bajo freestyle, sin trastes y el contrabajo, entre otros instrumentos y voces. Bueno, pues ya está. Ahí estamos en lo que es lo más caliente de la convulsión y revolución bajística con Les Claypool en el 91. Not even Say, Pepper, do you want to lay down by my side? Pepper, do you want to lay down with me? Say, Pepper! Say, Pepper! Los Primos con Les Claypool, uno de los grandes bajistas ya de las últimas décadas. Si habéis estado con el oído muy agudizado, habréis escuchado en este Tommy the Cat, Tommy el Gato, la voz nada más y nada menos de Tom White, buen amigo de la banda, puso su voz. Si no, puedes recurrir a los podcasts de Rock FM, donde podrás volver a escuchar este y todos los programas de la serie del Decálogo con mis colegas Rodrigo Contreras y Alberto Mazcuñán. Amigas, amigos, un placer enorme. Aparte de la voz de Tom Waits, hay una anécdota curiosa en torno al propio músico que nos ocupa. En 1986, después de la muerte del bajista de Metallica, Cliff Burton, Claypool audicionó para ese puesto interpretando la canción Master of Puppets. James Hetfield señaló que Claypool no se quedó con el puesto porque era demasiado bueno y debe hacer sus propias cosas. Claypool comentó que no hubiera encajado en la banda o lo habrían mirado como a un fenómeno. Esta es la anécdota de este genio, también californiano, desde San Francisco. En el 84 formó los Primus. Vamos camino hacia el final y tú eres también parte muy importante de este decálogo. Necesitamos tus comentarios, tu aportación. Eres parte muy importante también y has hecho posible el milagro Rock FM y eres parte muy importante de esta explosión de rock, puro rock, en esta cadena de emisoras. Así que participa y queremos saber dónde estás, dónde te mueves, dónde nos escuchas y qué quieres escuchar en estas citas tan en formato enciclopedia oral de Rock FM. La web rockfm.fm, el facebook.com/rockfm, el twitter @rockfm_es, Instagram rockfm y el hashtag DDMBajistas en la ocasión, en esta entrega que nos ocupa. Estamos camino hacia el final. Justicia para los bajistas, claro que sí. Fijaros, Roger Waters se viene y el último ya, la bomba. Bueno, Waters hace poquito lo veíamos con los colegas de esta cadena de emisoras y tantos amigos aquí en Madrid, concretamente nosotros, en el Palacio de Deportes, y volvió a demostrar que contra más mayor, contra más viejo, más puñetero y más contestatario. La caña que le dio a Trump, la caña que le dio a los poderes prácticos, la caña que le dio a todo el que se mueve. La verdad es que con su mensaje, multimillonario, sí, es muy rico, este es uno de los músicos más ricos del mundo, pero ¿hay antagonismo entre ser rico y seguir defendiendo tu ideología de justicia social? ¿Eso no suena a los cristianos? ¡Claro que sí! Jesús los echó del templo. Es muy bueno que haya gente que, a pesar de ser multimillonario, sigan defendiendo a los pobres, que sigan clamando por una justicia social. Es lo que hemos visto en nuestra nueva gira As Anden del grandioso Roger Waters. Consiguió cambiar la historia de la música a través de su banda, con la que componía y, además de tocar el bajo, hizo las voces. Fue el responsable de llenar de espectacularidad el rock, cambiando para siempre la forma de vivir la música por su capacidad interpretativa y su influencia en el rock. El instrumento principal de Waters en Pink Floyd era el bajo eléctrico. Tocó brevemente un bajo Hofner, pero lo reemplazó por un Rickenbacker en el 70, cuando fue robado junto con el resto del equipo de la banda en Nueva Orleans. Ahí le robaron ese histórico bajo RM 1999-4401S. Esto los bajistas saben de qué estoy hablando. O sea, eso es como el santo grial de los bajos. Así que vamos pues ya a escucharle. 73 es parte también de nuestra gran banda sonora. Dark Side of the Moon era el octavo disco de Pink Floyd. El tema lo cantaba Gilmour, pero lo compuso el bajista Roger Waters. Traveling sector, I think I need to live. was in the right. Yeah, it's definitely not like he's just cruising for bruising. En Rock FM, el Decálogo de Mariscal.